FM Río 94.3. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿qué tal la semana? Domingo 15 de noviembre, un lindo día de sol, fresco. Se preveían tormentas complicadas para el fin de semana, bueno, ya pasó, no va a haber más, quédate tranquilo, si tenés que salir, salí. Mucho movimiento en Coronda, por lo que veo. Es inusual que un domingo, que nosotros venimos a la radio todos los domingos a esta hora, arranquemos con tanto movimiento de gente de afuera. Vi muchos vehículos y motos y gente con, viste, como las que se vienen a pasar el día. Viste, moto con bolso, camionetas con cosas, como que se, ya empezó el verano, viste, o lo que liberaron la un poco esto, se liberó un poco de la circulación y se pueden hacer cosas. La gente que está recontra repodrida estará adentro y dice, vamos a Coronda. Bueno, ojalá, qué sé yo, ojalá la pasen bien. Si vienen a Coronda, los que vienen a Coronda y nos están sintonizando, estamos en el 94.3 y me encontraron, o estamos en internet, en la aplicación de la Radio Río, sean bienvenidos, pásenla lindo, disfruten de esto, no hagan basura, si hacen basura, llévensela. ¿Viste? Si la traen, se la llevan o la dejan en algún lugar donde la podamos rescatar para tirarla, ¿sí? Gracias, es de corazón, un pedido. Bien, a ver, antes que de empezar con todo lo otro, hoy hace 3 años, el 15 de noviembre del 2017, a las 7:30 horas se perdía el contacto definitivo con el ARA San Juan de la Armada Argentina, ¿te acordás? El submarino ARA San Juan. Bueno, hace 3 años, a las 7:30 de la mañana, se perdía el contacto definitivo. 38 tripulantes, 6 buzos tácticos, 43 hombres y una mujer, 44 héroes que siguen en patrulla eterna custodiando nuestra soberanía. Creo que corresponde honrarlos y tengamos un momento de este día para recordarlos y homenajearlos como se merecen. Un fuerte abrazo a todas las familias y a ellos que desde algún lugar están cumpliendo con su deber. Murieron cumpliendo con su deber, custodiando ni más ni menos que las aguas de nuestro país. Estas cosas que pasan, ¿no? Que uno por ahí no entiende nada, y bueno, y causas que todavía están abiertas y cosas que siguen dando vueltas. Lo cierto es que hay 44 personas que perdieron la vida en el ARA San Juan, y hoy hace 3 años de la última vez que supimos que estaban. Vaya para ellos entonces nuestro reconocimiento. FM Río 94.3. Cada vez que te veo. ¿Por qué me larga así usted, Samir? Me larga con una salsa cada vez que te veo ahí. A ver. Cada vez que te veo, camina con las medias rotas. La sangre se me acelera, el corazón se me toca. No sé cantar, yo no quiero, pero sabe que esto me gusta, ¿viste? Me toca donde me gusta. Bueno, ya, basta. Otra cosa. Bien. Hay en el mundo 14 millones y medio de personas que están cursando la enfermedad, esta enfermedad de moda que se llama coronavirus. Se han registrado 650 mil casos y hubo 10.000 muertos. Hemos quedado en Argentina el octavo lugar. Ustedes subimos, estábamos sexto, estuvimos quintos, ahora estamos en el octavo lugar como consecuencia de que aumentaron los casos en Gran Bretaña. La compañía Moderna anunció que antes de fin de mes va a dar a conocer los resultados de sus experimentos, que son ni más ni menos, y escuchá esto, viste que era la vacuna, decididamente lo que el mundo estaba esperando, que era la vacuna para esto, que es mortal o puede ser mortal. El mundo desesperado por la vacuna, aparecieron un montón de vacunas, por suerte, ¿sí? Si bien, bueno, entrando en la polémica de si están probadas, si no están probadas, si son efectivas, si no, si la fase 3, la fase 3 sí o no. El tema es que se está tratando de buscar si hay alguna forma de convertir las vacunas en polvos para poder transportarla de manera más segura y menos complicada por el tema del frío. Es decir, ustedes saben, lo habrán escuchado, que las vacunas se transmiten, se transportan a una temperatura de menos 80 grados, o sea, 80 grados bajo cero. Es bastante complicado. Estos elementos a 80 grados es difícil transportarlos, con lo que hay una compañía que está tratando de ver de qué manera puede cambiarle la forma, la sustancia de la vacuna, para poder transformarla en un polvo que sea mucho más fácil de poder transportar. Bueno, en Estados Unidos hubo la mayor cantidad de muertos en un día desde el mes de mayo, estamos hablando de 1.900 muertos, y la Organización Mundial de la Salud sugiere que el 70% de la humanidad deberá vacunarse para garantizar el fin de la pandemia. Están arrancando realmente unos operativos, unas ideas de operativos monstruosos en el mundo para empezar a vacunar antes de fin de año. Vacunar antes de fin de año con una vacuna que no se sabe todavía si funciona o no del todo bien, que no está del todo probada. Pero cuando uno escucha los mega operativos que se están haciendo o se están diagramando para hacer en el mundo y piensa en la Argentina, decimos, uy, qué lejos que estamos. Realmente, uy, qué lejos estamos. Gran Bretaña está pensando en una movilización histórica para esta vacunación masiva, que piensan, a ver, para el 1 de diciembre faltan 15 días, decime qué vacuna, con qué van a vacunar, qué vacuna van a usar, cuántas dosis compraron, todas esas cosas que me gustaría saber. Me gustaría saber porque ellos van adelante, como siempre. Ellos van adelante nuestro y nosotros tenemos que ir tomando ese reflejo de lo que va. A ver, debemos de ir tomando. Lo lógico sería que nosotros, si ellos van primero, tratemos de copiar las cosas buenas. Lo mismo dijimos allá en marzo y mira lo que salió. Ellos hicieron nada, nosotros no hicimos nada que ver con lo que hicieron ellos y así no fue. Así no fue. La peor forma de tratar el bicho en el mundo tenemos. Bueno. Ay, Dios. En España hay un acuerdo entre la Unión Europea y Pfizer, que es el laboratorio, para vacunar en España a 20 millones de personas. Entonces vos entrás ahí a tratar de dimensionar cómo las grandes potencias, los países que realmente piensan y llevan adelante esto, te cuento por las dudas, en España y en Gran Bretaña hubo aislamiento, soltaron, hubo clase, fueron a la playa, tuvieron el verano, qué sé yo, volvieron a meterse adentro, volvieron a salir, ahora están en la segunda ola. ¿Tá? Nosotros entramos en un confinamiento y recién ahora, después de 240 días, nos están aflojando ciertas cosas, cuando tenemos 1 millón de contagios. Así de simple. Sí, ellos fueron, vinieron, hicieron, la economía no se cortó, lo agarraron diferente. Nosotros, en vez de despejarnos en eso que le daba resultado, hicimos otra cosa cualquiera, de la mano de todos estos genios que tenemos ahora. En Nueva York hay toques de queda. Que cada uno la tomó como pudo. En Uruguay hubo 80 casos. En Francia el primer ministro dijo que la segunda ola es extremadamente fuerte y en Europa el confinamiento es relativo. De cada 5 personas, 3 cumplen el confinamiento. Perdón, de cada 5 personas, 3 no le dan bola al confinamiento. O sea, hay orden de confinamiento. La gente está repodrida. Y están repodrida ellos que tuvieron libertades. Porque ellos el confinamiento se les cortó. Pudieron salir. No sé si ustedes se acuerdan que no podemos mostrar las cosas por radio, pero le comentábamos la foto que ustedes seguramente vieron del verano en Francia, de la gente en la playa tomando sol, sin problema. Entonces, ellos salieron, ellos cortaron el confinamiento. Nosotros seguimos confinados, no sé por cuánto tiempo. Hasta acá no se dice nada. Le cambiamos el nombre, pero seguimos adentro. En Cataluña se mantiene el cierre de restaurantes, pero también se están recontrarrepodridos, ¿entendés? Repodridos. Ay, Dios. ¿Te acordás que el atentado famoso este que pasó en Francia al teatro, el Bataclan? de donde viene la este adjetivo que se usa en Argentina de bataclana. Viste que el lunfardo, el idioma tanguero, trata a la mujer de bataclana. Sos una bataclana. Bueno, las bataclanas son las que bailan en el teatro Bataclán, históricamente. Bueno, en ese teatro entraron unos locos y mataron a todo el mundo. 5 años, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pasa el tiempo. En la Argentina hubo 252 personas fallecidas y tenemos recuperados 1.100.000 personas. Porque lo agarramos así. Estas son diferencias de cómo se encara una misma cosa. En fin. Habló el ministro Ginés González García, que dijo, esto fue el viernes, que no se va a poder elegir la vacuna. Argentina está comprando diversas vacunas. Hablábamos la semana pasada de los millones de vacunas que se compran, del precio que tiene cada una, la cantidad de dosis, que son 1 o 2. Y ante este menú de opciones de compra que tiene la Argentina, donde está por ahí, sacaban la cuenta esta semana que ya se están comprando una vez y media la cantidad de vacunas, o sea, una vez y media la cantidad de habitantes de la vacuna que se compraron. ¿Entendés? Ya se han comprado una vez y media la cantidad de vacunas, la cantidad de personas. O sea, la Argentina tiene X millones de habitantes, 40 millones, no sé cómo, 60. O sea, por las dudas. A lo mejor para adelante van a servir. No quiero pensar otra cosa, porque esta cosa te dan a pensar. Y con esta gente, más todavía. Pero bueno, sabemos de los grandes negociados que se están haciendo con todas estas cosas. Porque es una oportunidad única para hacer negocio. Ojo, es una oportunidad única para salvarse también en el caso nuestro, ¿no? Hay que tener un poco de conciencia. Pero bueno, uno en esta idea de que si se vacuna o no se vacuna, el punto de cuestión es que, viste, con esto de la vacuna rusa, la vacuna de Oxford, uno, si pudiera elegir, uno va tomando un criterio y dice, bueno, no vas a poder elegir, te vas a llegar a vacunar en esto que para cierta gente sí va a ser obligatoria, de esto no hay duda. La gente gente de riesgo se va a tener que vacunar toda, ahí no va a tener mucha alternativa. ¿Por qué? Porque tenés más factibilidad de contagiarte, y si te contagiás podés contagiar. Si sos positivo, podés contagiar. Entonces, bueno, creería que eso va a ser, para la gente de riesgo, va a ser obligatoria. Y hubo contagios esta semana. Un artículo que publicó La Nación, no sé si lo vieron, un artículo bastante extenso, donde muestra cómo se hizo el manejo de los test, de los PCR, de los test para detectar, de detección de coronavirus, y mostró que, según lo que ellos dicen, hubo un criterio político definido de amistades políticas para hacer para repartir en el país los test. Gente que tiene un montón de test y que no los usó, con lo que uno no entiende cómo, teniendo los test para poder testear y seguir el camino, la vía de contagio, no se hizo. Y pasó en casi todas las provincias, ¿eh? O sea, digamos, tienen los test ahí y no lo usan, es para matarlos. ¿Cómo no salimos a testear? Esa es la gran diferencia con Uruguay. Testearon a todo el mundo, donde había un bicho, ahí iban y lo atacaban, y aislaban, y sacaban. Nosotros tenemos los test, encima que lo pagamos, una huevada los test, que fuimos a buscar los chinos en un avión y esos test no sirvieron y buscamos otros. Encima de eso, no los usamos. Es un problema, realmente es un problema. Lo bueno de esta semana, que pasó totalmente inadvertido, o al menos se escuchó muy poco, es que el Departamento de Ingeniería en Computación de la Universidad de 3 de Febrero estableció que se llegó al pico. ¿Te acordás que siempre venimos hablando que no se sabía cuál era o cuándo se iba a establecer el pico de la enfermedad? Bueno, se estableció que el pico de la pandemia en la Argentina ocurrió esta semana en la Facultad de Ingeniería en Computación de la Universidad de 3 de Febrero, con los datos de la evolución de los contagios determinó que se había llegado al pico. Entonces, bueno, ya tenemos un pico en la Argentina, ya podemos empezar a pensar que una vez que llegamos al pico, la curva va a tomar otra forma. ¿Sí? Arrancamos en marzo, no te olvides, porque por ahí esto de que pasan los días y pasan los días y pasan los días hace como que uno se habitúe a convivir con esto. Y no es normal, no es normal estar encerrado, no es normal no tener trabajo, no es normal que la economía se te vaya al cuerno, no es normal. Pero como tenés que convivir, como ya es una cosa de todos los días, uno se va adaptando a vivir de esta manera. Y te digo, hay gente que no quiere salir. Hay gente que, bueno, más allá del miedo, dice, no, yo estoy como estoy, no sea cosa que salga, que me pase algo, y ya se va metiendo para adentro, se desocializa, pierde relación con la sociedad. Esas saliditas cortas que se hacían antes, que se hacían, que iban, que visitaban gente, que hablaba con uno con otro, no se hace más. Entonces te va metiendo para adentro, consumís otras cosas informativamente, la cabeza te gira en otra cosa, y mientras tanto seguimos haciendo esto, ¿no? Mira, independientemente de estas cosas que siguen pasando exactamente de la misma manera, tenemos un gobierno que nos tiene encerrados, haciendo grandes negocios con la vacuna, que está bien, la vamos a pagar entre todos, espero que le llegue a todo el mundo. Yo cuando escuchaba los menos 80 grados de transporte de la vacuna pensaba en los chicos del Chaco, en Formosa, en el impenetrable, cómo cuerno van a ser. Bueno, pensaba en esas cosas, miraba Gran Bretaña y España con movilizaciones millonarias de gente, 1 millón de personas, 20 millones de vacunas, y en Argentina, ¿cómo hacemos? Llame a lugares que no tienen agua en este país, hay que llevarle una vacuna a menos 80 grados, si bien después se puede bajar la temperatura, bueno, no importa. ¿Cómo hacemos? No tienen agua, a ver. Y no, en algún momento alguien va a tener que hacer algo. Ojalá sea lo más rápido para ellos, sin duda. Apareció esta semana algo que me preocupó en la parte política. Y es que dicen estas, son tres palabras, ¿no? Pero a mí me pone la piel de ave cuando las escucho. Ley de lemas. Y ese creo que sería un poco la noticia central de la política de la provincia, de acá en más. De acá en más. El martes pasado, el presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, deslizó en una entrevista periodística que habría que pensar para el año que viene en una ley de lemas acotada. ¿Escuchá? ¿Te acordás de la basura, del robo, de la estafa electoral que fue la ley de lemas en esta provincia? Puesta justamente por esta gente que está en el gobierno ahora, este partido político, el PJ, que inventó esta forma de quedarse de alguna manera y como sea con los cargos, con esa ley de lemas. ¿Te acordás? ¿Te acordás que el candidato más votado perdía? Esto es insólito. Mira, yo hice la campaña senador con Enrique Núñez. Tuve el gratísimo honor de poder compartir con Quique la campaña su campaña a senador cuando era candidato a gobernador el señor Horacio Usandizaga. Quique Núñez terminó en los votos con algo así de 15.000 votos y le ganó un candidato que era de Irigoyen que sacó 5.000. ¡Contámela! Pero la suma de todos los puchitos, de la ley de lema, le dio más votos. Y salió senador el de Irigoyen. Y Quique Núñez acá siguió con nosotros en Coronda. ¿Entendés? ¡Asco da eso! Realmente. Ahora, si están pensando, esto es atorrante, están pensando en una ley de lemas, es porque están perdiendo. Eso es la lectura que así, ¿viste?, a ojos vista. Volver a los 90, chicos. En vez de buscar métodos superadores, volver a la ley de lemas. Antonietti, sí, perdón, me escriben, el senador que le ganó a Quique fue Antonietti, con 5.000 votos. Quique 14.000, escuchá. Una locura. Bueno, si están pensando en esta fórmula para sumar puchito por todos lados, festivales de boleta de todos los colores, es porque están perdiendo. Si estuvieran ganando no tocarían nada. ¿Qué va a hacer la oposición acá, que tiene mayoría en algunas cámaras? Digo, me pregunto. Y se prenden todos los semáforos, porque electoralmente esto va a ser un quilombo. Desde ya te lo puedo decir. Si se está pensando en esta forma es porque el justicialismo en esta provincia está pensando seriamente que puede perder y está buscando alguna alternativa para no perder. Y esta fórmula de la ley de lemas, esta asquerosa ley de lemas, repudiable ley de lemas, es una forma en la que pueden, electoralmente les puede llegar a funcionar y, y si empiezan a hacer ruido es porque algo tienen. ¿Viste? Cuando se empieza a hacer ruido con algo, tengo otros ruidos también de la semana, de cosas que vinimos diciendo hace 3, 4 meses atrás, que se están dando. Pero esto me prendió todas las luces porque los recuerdos que me traen esto son realmente bochornosos. Es un robo institucional, buscándole por donde lo busques. ¿Sabés dónde lo pusieron a esto? En Santa Cruz, en estas últimas elecciones. Para que ganara quien ganó, ¿no? Bueno, obviamente, innombrable en Santa Cruz. Y el PJ santafesino quiere volver a esta provincia 40 años para atrás, 30 años para atrás, y volver a la ley de lemas para tratar de ver de qué manera se pueden asegurar de alguna forma las cámaras. Yo no creo que esto contribuya para nada en hacernos mejores demócratas, todo por el contrario. Todos estos ejemplos demuestran que en aras de conservar el poder todo es válido y todas las reformas son válidas, así sea volver al 1800, ¿entendés? Estos no son ejemplos de democracia, estos son ejemplos de querer pretender quedarse en el poder por siempre, y no puede ser. Superamos la ley de lemas y festejamos cuando la ley de lemas se terminó y dijimos basta con esta payasada, con este robo. ¿Hasta cuándo? Y ahora, mira vos, aparece de nuevo. Ojalá tengamos lo suficiente, mejor dicho, ojalá nuestros representantes tengan los suficientes huevos para poder parar esta locura de nuevo, donde el Partido Justicialista Santafesino nos quiere llevar para conservar lo que evidentemente está perdiendo en esta provincia, que es el poder. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.